La voladora, la voladora. Muy buenas tardes y bueno, siguiendo en este aniversario de La Voladora Radio, ahora es turno de rompenetas, ¿por qué no? Bueno, les recordamos que el día de hoy, 25 de octubre, La Voladora Radio está cumpliendo 19 años. Y bueno, anteriormente ya tuvimos pues a distintos programas, como lo fue Contraportada, como lo fue el Panorama Oriente, que bueno, es nuestro noticiero y demás, ¿no? Y pues ahora es turno de rompenetas. Y bueno, el día de hoy en rompenetas, ya que pues estamos de festejo con el aniversario de La Voladora Radio, vamos a hablar un poco acerca de libertad de expresión. Pero bueno, antes de meternos tal cual de lleno al tema, quiero compartirles una canción, igual pues con motivo de celebración y demás. Y esta es Birthday de Katy Perry. Entonces vamos a escuchar la canción y en unos momentos regresamos pues a hablar acerca de lo que es la libertad de expresión y el trabajo comunitario de La Voladora Radio. Estamos de fiesta en este aniversario y los dejo con la canción. Birthday, so you can have your cake, give you something Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Línea, Radio Estupro, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo por Hoy. El Volador. Defínela como mejor te parezca. Como mejor te parezca. La Voladora Radio FM. 19 años. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora, la Voladora. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La Voladora, el eterno retorno del todo indefinible. Black and red and yellow, black. Bueno, muy buenas tardes y estamos aquí regresando pues a esta transmisión especial de aniversario de La Voladora Radio. Antes de irnos a corte, escuchamos la canción Birthday de Katy Perry. Y bueno, estando un poco en el espacio de Rompenetas, como ya les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de libertad de expresión. Pero antes de comenzar, igual queremos agradecerle una llamada que tuvimos hace unos minutos a Salomón Rosales, pues por escucharnos ya durante tantos años. El señor nos comentaba que lleva los 19 años escuchándonos y que pues nos felicitaba y e igual estaba muy orgulloso del crecimiento que ha tenido la radio. Entonces pues agradecemos a todos esos radioescuchas que pues ya nos han escuchado, ya han escuchado la radio pues durante tanto tiempo, ¿no? Y siguen luchando con nosotros. Es muy bonito saber que hay personas que nos han escuchado desde un inicio y siguen haciéndolo hasta ahora. Y bueno, ahora sí, para pues empezar a hablar un poco del tema de hoy. Bueno, igual ya en... pues en la página web, en Facebook y también en el noticiero, perdón, escuchamos un poco de la historia de La Voladora, ¿no? Sabemos que el 25 de octubre del 2000 La Voladora Radio pues inició sus transmisiones en el kiosco de Quidamecameca y después en 2005 pues obtuvo por fin su permiso, ¿no? A través de La Voladora Comunicación Asociación Civil con la frecuencia del 97.3 FM. Sin embargo, bueno, igual ya comentábamos que el servicio comunitario es un servicio donado o una actividad para el beneficio del público. De aquí pues igual viene lo que es ya tal cual la libertad de expresión. Bueno, en sí la libertad de expresión se cree que viene el derecho desde 1949 y es una ideología política. Este término de libertad de expresión que se da en 1949 se da gracias a Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es como pues inicia tal cual, ¿no? Y bueno, el artículo, por así decirlo, que es el artículo 19, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Es decir, que tiene la libertad de mantener opiniones sin indiferencia y de buscar, recibir y difundir pues todo lo que a la persona le plazca. Eso en sí es lo que pues, nos quiere decir lo que es la libertad de expresión, como mencionaba, es el artículo 19. Y bueno, de aquí ya se ha venido como que un montón de historia, ¿no? Igual de aquí ya se viene pues de la libertad de expresión, igual es cómo surgen las radios, y no solo las radios comunitarias, sino en general. Sin embargo, pues el trabajo de una radio comunitaria es precisamente eso, ¿no? Darle a la comunidad y que la comunidad exprese pues lo que quiere. Ese igual es el trabajo y el espacio que les estamos ofreciendo aquí en La Voladora Radio. Que cualquier persona que guste o se sienta capaz o quiere expresar cualquier cosa, pues puede hacerlo sin ningún problema, porque aquí tiene su casa, aquí tiene su espacio y lo va a seguir teniendo pues por más años que ya estos 19, ¿no? Y bueno, antes de pues dar un poco más de información, vamos a escuchar otra canción. Este es el Blues de la Violencia de La Otra. Exigen respeto de la dignidad de cada persona son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, y ahí escuchamos el blues de la violencia de la otra. Y bueno, igual cabe destacar que la libertad de expresión también va muy de mano con lo que es conocido como la libertad de prensa. Y bueno, la libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tienen el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación. Bueno, igual quiero volver a repetir que pues... creo que este es un tema bastante importante debido a que es lo que igual nos permite a nosotros pues ahora estarnos escuchando y pues transmitir nuestra voz, ¿no? El decir todo lo que pensamos y todo lo que creemos. La libertad de prensa pues es un elemento central del derecho más amplio de lo que es la libertad de expresión. Y bueno, igual ya hablando un poco más acerca de radios comunitarias, pues quiero destacar que las redes comunitarias en México son precisamente eso, ¿no? Un espacio de resistencia, de lucha, a través de lo que es el reconocimiento de su identidad. Eso es lo que se puede decir que distingue a una radio comunitaria del resto. Que lo que buscan es precisamente no solo informar a la comunidad, sino que la comunidad sea también parte de la que se informe. Entonces una radio comunitaria pues existe para los ciudadanos, para, con y por ellos, pues para que ellos tengan un espacio de ejercer precisamente esta libertad de expresión, de sentirse involucrados con distintos temas, ¿no? Y bueno, hablando un poco más acerca de lo que es la libertad de prensa, bueno, se dice que igual la libertad de prensa pues es el derecho de organizarse para la edición de cualquier tipo de información, ya sea pues grupal o de forma individual, ¿no? Entonces la libertad de prensa igual se denomina el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar. Y bueno, yo igual quisiera leerles una pequeña parte de lo que La Voladora Radio ha emitido en su comunicado de 19 años. En el programa anterior igual leyeron un pequeño párrafo. A mí me gustaría leerles uno diferente. Y bueno, es el siguiente. El comunicado se llama "Disculpe la interrupción, cumplimos 19 años". Y bueno, el párrafo que yo les quiero leer en particular es uno que pues me ha llegado un algo, ¿no? Quizá yo no he estado los 19 años en la radio, pero espero estar mucho más tiempo porque pues creo que La Voladora se mete en el corazón de todos, ¿no? Ya teníamos igual la llamada anterior de uno de los radioescuchas diciéndonos pues precisamente eso. Y bueno, esto es. En esta radio decidimos no ceñirnos a lo seguro ni confortable, a lo acomodaticio ni al silencio. Apostamos por la voz colectiva, los sueños solidarios y fraternos, por la discusión y deconstrucción de lo cierto e inamovible de la comunicación institucionalizada. Nos encontramos en esa historia de sonidos comunitarios practicando y haciendo posible la comunicación como un derecho humano que tenemos todas y todos. Una comunicación que surge desde la voz de quienes la viven, la construyen y la hacen posible. Somos esta radio de sonidos y palabras. Creemos en la libertad del hacer, pensar y actuar, de la responsabilidad que asumimos y de la lucha en la que hemos decidido estar y dar.

5 pequeños datos curiosos. El primero es, en México se agrede a una periodista cada 26.5 horas, lo que representa un aumento en la tendencia de 59% frente pues, a lo que teníamos incluso en el año 2012. Dato número 2. En los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público. En este dato incluso quiero destacar que pues, actualmente México es uno de los que tiene en mayor cantidad este problema. Dato número 3. De 100 agresiones documentadas contra trabajadores de medios en 2013, 85 se dirigen contra un reportero o periodista audiovisual. Actualmente, estos datos casi no han cambiado, pues las agresiones a personas representaron el 90% del total y el otro 10% fueron ataques a las instalaciones de los medios. Dato número 4. Las agresiones han aumentado considerablemente frente a años pasados. Se concentran la mayor cantidad de casos de agresión en la Ciudad de México, en promedio de 25 y 47. Y último dato. El mayor número de periodistas que tuvieron que dejar pues, todo por medio a perder su vida debido a amenazas, agresiones y actos de intimidación han sido la mayor cantidad pues estados del norte de la República, del Estado de México, de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. Esto según igual artículo 19. Y bueno, ahora pues estamos ya terminando con lo que es el programa especial de Rompenetas. Como les decía, el día de hoy nos tocó muy poco tiempo porque pues somos muchos programas, perdón. Entonces por eso tuvimos pues un aproximado de 30, 35 minutos nada más, ¿no? Pero pues esperamos de todo corazón que nos sigan escuchando, que sigan escuchando pues esta transmisión especial. Ahorita ya se viene el programa Gracias por el Recuerdo y también vamos a tener a nuestros amigos de Crucero de Noé. Y bueno, después vamos a seguir teniendo pues otros programas más, ¿no? Entonces, espero que sigan escuchando esta transmisión especial de La Voladora Radio y que pues igual nos sigan escuchando durante muchos años más y no solo estos 19 que llevamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más.